Aurelio Torres, nuestro amigo. Aún sigo sin poder entender qué pasó entre tú y yo. Si todo el amor que yo di, todo mi amor fue solo para ti. Vivíamos felices los dos, tú me amabas, yo también. Lo nuestro era muy especial, pero una noche mi estrella dejó de brillar. Mi vida.